List 13. Por encima de, sobre. Above. Consejo, asesoramiento. Advice. Enfoque, planteamiento. Approach. Autor. Author. Entre. Between. Sentido común. Common sense. Retraso. Delay. Exactamente. Exactly. Meta. Goal. Gobierno. Government. Ingresos. Income. Naturaleza. Nature. Prohibido. Prohibited. Calidad. Quality. Frase. Sentence. Superficie. Surface. Aprobar. To approve. Sacar un tema. To bring up. Trepar. Subir. To climb. Tratar con. To deal with. Excluir. To exclude. Divertirse. Pasarlo bien. To have a good time. Mezclar. To mix. Arrepentirse. To regret. Firmar. To sign.